Cerrando Círculos, por Paulo Coelho. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si vos insistís en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario, perdés la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Terminó tu trabajo, se acabó tu relación, ya no vivís más en esa casa, tenés que irte de viaje, la relación se acabó. Podés pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en devolver o volver el cassette para atrás y tratar de entender por qué sucedió tal o cual cosa. El desgaste va a ser infinito. Porque en la vida vos, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas, estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, todos. Todos en la vida tenemos que cerrar capítulos. Ir dando vuelta la hoja. Terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir para adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió. Lo que pasó, pasó. Y hay que soltarlo. Hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos. No podemos ser adolescentes tardíos. Ni empleados de empresas inexistentes. Ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado con nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso, a veces, es tan importante destruir recuerdos, regalar esos presentes que te hicieron y que te traen esas reminiscencias, que no te permiten jamás olvidar algo. Es importante a veces hasta cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos, vender o regalar libros, fotos, pañuelitos, flores secas, cartas. Cerrá el capítulo. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida, nadie juega con las cartas marcadas. Y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir. Hay que dejar ir. Hay que dar vuelta a la hoja. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan. No esperes que te reconozcan. No esperes que alguna vez se den cuenta de quién sos vos. Soltá el resentimiento. El prender ese televisor personal para darle y darle al asunto. Lo único que conseguís es dañarte lentamente, envenenarte y amargarte. La vida está para adelante, nunca, pero nunca para atrás. Si andás por la vida dejando puertas abiertas, por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. noviazgos o amistades que no clausuran, posibilidades de regresar. ¿A qué? ¿A qué? Necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron. Si podés enfrentarlos ya y ahora, hacelo. Si no, no, déjalos ir. Déjalos ir. Cerrá el capítulo. Es una decisión tuya. Decite a vos mismo que no vuelven. Pero no por orgullo ni por soberbia, sino porque vos ya no encajás ahí, en ese lugar, en ese corazón, en esa pieza, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en esa profesión, ya no encajás. Vos ya no sos el mismo que fuiste hace 2 días atrás, hace 3 meses o hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cerrá la puerta. Da vuelta la hoja. Cerrá el círculo. Ni vos serás el mismo, ni el entorno al que vas a regresar va a ser igual. Porque en la vida nada se queda quieto. Nada es estático. Es salud mental, amor por vos mismo, desprender lo que ya no está en tu vida. Recordá que nada ni nadie es indispensable. Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir, porque cuando vos viniste a este mundo, llegaste sin todo eso. Llegaste solo, desnudo, sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre vivir pegado a él. Y es un trabajo personal aprender a vivir sin él. Sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse, y humanamente se puede lograr. Porque te repito, nada ni nadie nos es indispensable. Solo es costumbre, apego, necesidad. Pero cerrá, clausurá, limpiá, tirá, oxigená, desprendete, sacudite, soltate. Hay muchas palabras para significar salud mental, y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad. Esa es la vida. Así termina. Yo solamente le agregaría esto, porque lo que pasa es que por ahí se puede malinterpretar algún párrafo, porque habla de cómo desprenderse, o sea, cuando las cosas te hacen mal, que te tenés que desprender de ellas. Ese es el tema central. No te está invitando a que vos cierres los capítulos si estás bien. Ojo, esa salvedad hay que hacerla. Hay gente que sí es necesaria para uno. Y si es necesaria, no hay por qué cerrar ningún capítulo. ¿Eh? Pero si el capítulo terminó, terminó. Si el capítulo terminó, terminó. Eso es. Pero todo depende de uno, ¿no? Es una decisión personal. Venís a este mundo desnudito y te vas así. No te llevas nada de lo que puedas amarrocar, ni guita, ni ropa, ni autos, ni casas, ni fincas. Nada. Venís así desnudito y así es como te vas.